hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Empezó la liga, empezó por fin el torneo y bueno, pues tampoco es que haya sido mucho, la verdad. O sea, comparado con lo que llevamos viendo en pretemporada, pues parece más un que continúa la pretemporada más que empiece la liga. Se ha visto el equipo bastante, no voy a decir, no sé si falto de ritmo, pero descompenetrado, sin mucho, ¿no? Sin chispa, ¿no? Se ha visto un equipo un poco ramplón. Además, sobre todo, adelantándonos en el primer tiempo, parecía que casi nos conformábamos con ese 1-0, ese gol de falta directa de Griezmann, que por cierto hacía no sé cuánto que no metíamos gol de falta directa, pero poco más. O sea, se han visto pocas cosas. Me ha sorprendido un poco que haya salido Jackson de titular, porque veníamos diciendo cómo veíamos más a Fernando Torres por cómo estaba haciendo la pretemporada. Pero al final ha jugado Jackson y se le ha notado que no está todavía, no sé físicamente, pero de juego con el resto del equipo, ¿no? Le he visto un poco perdido. Y luego ha salido Fernando Torres y ha querido hacerlo todo en 3 minutos y acelerado, demasiado, en fin. Que no ha sido el mejor partido, pero lo importante es que hemos empezado ganando, que es lo que importa, porque además empezamos ya con un calendario fuerte. Y empezar con un buen resultado, pues es bueno, aunque no ha sido un gran resultado, pero un buen resultado que está bien. La verdad que eso, que no ha habido mucha historia, pero bueno, hay que sacar, podemos ir sacando cosillas y viendo cosas. Pero a mí lo que más me llama la atención del partido es que seguimos con el mismo problema del año pasado del mediocentro. Y por ahí van a venir nuestros males, aunque hemos ganado mucho con lo de los laterales, que pueden subir. Pero hay que arreglar el problema del mediocentro, a ver si el tema de Kraneviter, que estaban hablando esta semana, o incluso Thomas o algo, porque poner a dos jugadores ahí como Gavi y Thiago, yo creo que no aporta nada, sino todo lo contrario casi. Pero bueno, vamos a hablar del partido hoy con dos de los habituales, luego creo que vendrá alguien más, pero de momento están con nosotros Fernando e Israel, que ha vuelto de las vacaciones. Israel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Sí, la verdad es que me he tomado unas largas vacaciones y de hecho no he podido ver toda la pretemporada del Atleti. He visto pues el Carranza, sí que lo vi, pero el resto de partidos no ha sido posible. Pero bueno, bien, oye, como decía ahora Fernando fuera de micro, si vosotros fuerais el Cholo, seguro que no estaba yo aquí hoy porque no he hecho ni pretemporada ni nada y salgo directamente a jugar, pero bueno, vosotros tenéis un poco más de, sois un poco más amables en este aspecto y aquí estoy otra vez dispuesto a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Bien, ahora entramos con el partido. ¿Y Fernando, cómo lo has visto? Pues sí, como dices tú, ha sido más pretemporada que liga. Parecía un partido tranquilo por momentos, pero era un partido de liga y te estabas jugando 3 puntos y al final casi nos dan un susto, porque Las Palmas ha visto que iba 1-0, se han acercado alguna vez en alguna jugada de córner de cabeza y lo hemos pasado un poco mal al final. No es que hayamos tenido mucho agobio, pero siempre que vas 1-0 es difícil. Se ha ganado, victoria pírrica, no se puede sacar conclusiones ni positivas ni negativas. Y lo importante era sumar 3 puntos y que no se lesionó a nadie, porque el estado del césped ha sido duramente criticado por muchos. Bueno, Israel, cuéntanos tú cómo has visto el partido, que no nos has dicho. Sí, de hecho, con esto que dice Fernando, me suena que este césped es nuevo, ¿verdad? Sí, lo han cambiado en el verano porque hubo un concierto de no sé qué grupo. ¿ACDC, puede ser? Pues no, sí, hace estuvo en el Calderón, cierto. A final de mayo, principio de junio, y no ha debido agarrar bien el césped. Ha hecho mucho calor en Madrid, yo no entiendo de jardinería el motivo, pero vamos. Al Rayo lo ha pasado lo mismo, también tiene el césped mal. No sé si es que este verano de calor en Madrid no ha habido otra manera, yo es que no entiendo de jardinería. Hombre, yo tampoco, pero vamos, esto recuerda a los campos de los 80, de los 90, donde esto era de manera una cosa bastante habitual. Yo creo que ya se ha avanzado mucho también en eso y en general, vamos, yo pocas veces he visto el Camp Nou muy mal o el Bernabéu muy mal en los últimos años. Antes sí, pero vamos, si han puesto un nuevo césped, no sé quién habrá sido la empresa, pero se ha cubierto de gloria. Vaya campo para empezar. La verdad es que el estado mal y además nos perjudicaba. Respecto al partido, bueno, pues no ha sido un partido terriblemente vistoso. Se ha ganado, que es, bueno, empezamos otra vez un poco el discurso de la temporada pasada, se ha ganado, pues es importante, hay que empezar bien. Creo que lo que ha dicho Jorge tiene mucha razón. O sea, lo que más falta en este equipo ahora mismo es un poco compenetración. Yo soy optimista. Quieras que no, hay jugadas por banda izquierda donde de repente ves que hay cuatro jugadores juntos que son pues Felipe, Coque, Arda y Oliver. Y dices tú, bueno, pues ahí en cuanto esta gente empiece a ver cómo se mueve uno, cómo se mueve el otro, porque antes no era así. Antes, pues quieras que no, Felipe no ha jugado con Griezmann, Felipe no ha jugado con Oliver no ha jugado con ninguno de ellos. Entonces, cuando esta gente empiece un poco a conocerse sus movimientos y a mecanizar un poco y tal, en cuanto establezcan un poco de grado de compenetración, pues esa gente tiene que darnos fútbol. El partido se ha controlado bastante, sí. Lo que pasa es que ha habido efectivamente una jugada en la que Oblak ha sacado una mano prodigiosa abajo, es un paradón brutal. Y el poste, pues, el larguero que han tenido también. En realidad hay una cosa que también hay cosas que me han llamado la atención. Me ha llamado la atención que nos han rematado todos los corners que han tirado. Todos los corners y todas las faltas. Lo cual no es habitual y nosotros a balón parado no hemos creado nada, absolutamente nada de peligro. Y eso que, bueno, sí, ya no tenemos a Miranda, ya no tenemos a Mandzukic, pero bueno, Jackson va bien por arriba, Jiménez va también muy bien por arriba, o sea que no creo que hayamos perdido mucho. Thiago también, no creo que hayamos perdido poder ofensivo con las salidas. Bueno, una de las cosas que con todos estos nuevos fichajes, sobre todo en el apartado ofensivo, entre bueno, fichajes y la recuperación de cedidos y todo, una de las cosas que te planteabas es cómo, qué sistema se va a jugar. Y hemos empezado, hoy se ha jugado dos cosas. Se ha jugado durante la primera media hora un 4-4-2 y el resto del partido un 4-5-1. A mí no he entendido muy bien el cambio de sistema porque la primera media hora me ha gustado más. Estaba Oliver por derecha y Coque por izquierda, pero ofensivamente se creaba un cuadrado en el centro del campo con Gavi y Thiago detrás y con Coque y Oliver delante. Es decir, se metían completamente al centro, tanto que Oliver se iba, si era el interior derecha, se iba a la banda izquierda, cosa que le hemos visto hacer a Arda Turán mucho, se iba a la banda izquierda a jugar a la banda izquierda si el balón iba por allí. O Coque venía incluso hasta la banda derecha, pero vamos, se metían muy, muy, muy por dentro. Entonces, yo creo que eso, Simeone sabe que los mediocentros nuestros dan lo que dan. Entonces, en partidos como este, en partidos como los de casa, en partidos que tenemos en principio que llevar iniciativa, creo que su apuesta inicial era esa, era la de no utilizar extremos como pueda ser Carrasco, utilizar a los laterales muy largos, porque ahora sí que tiene confianza en su lateral largo izquierdo, no como antes, y meter a los dos interiores muy, muy, muy por el medio. Y bueno, ahí yo creo que ha habido alguna jugada, alguna buena asociación y tal. Luego, para ser un partido de casa, efectivamente, pues no echado atrás, pero el planteamiento pues es más defensivo, es un 4-5-1, ya solamente tienes un delantero cuando ellos tenían cinco defensas. No sé, bueno, yo doy todavía mucho margen de mejora al equipo. No me ha desagradado, la verdad. No es un mal estreno, pero vamos, también hay, seguro que serán partidos mejores que este. Hombre, esperemos, la verdad que eso, que está... Lo que hay que cuestionarse es ya si seguimos con el doble pivote Gavi o Thiago o ya lo damos por finiquitado. Hombre, nosotros yo creo que lo damos por finiquitado, el que lo tiene que dar por finiquitado es Simeone y por ahí parece que no está por Pero la es que mano. Hoy era un partido ideal porque Las Palmas en casa no es que sea el Barcelona de Messi. Sí, pero yo creo que viendo que no tiene otras garantías ahí, o lo que él piensa que son garantías, ¿no? En ese medio centro, no sé, también parece que yo creo que... Pero ¿no os acordáis que el año pasado, a final de temporada, dijo que Coque iba a jugar ahí? Y eso se ha olvidado ya, ¿eh? Sí, por eso digo que te iba a decir que el Me gustaría, creo que Tomás estaba, tenía problemas, estaba medio lesionado. Sí, Tomás está lesionado, tiene la rodilla mal. Pero no hubiese sido titular de todas maneras, pero esperemos que no, empiece no. Lo que dijimos el otro día, ¿no? Que Tomás que, no va a ser titular, pero Tomás que pueda empezar a meter presión a estos dos, y ahora sí, si lo de Kraneviter sale, que no sabemos si se supone que viene ahora o viene para enero, si saliese, pues otra opción, ¿no? Pero la verdad que lo de a mí la parte más floja de hoy desde luego ha sido la parte del mediocentro con Gaby y Thiago. Y además una cosa que provoca esto, el no poner a Coque ahí o el poner a estos dos y poner a Coque en una banda y a Oliver a otra, es que son los dos creadores de juego que tenemos, pero los tenemos muy separados, ¿no? En pretemporada vimos en algún partido cuando Coque se va más hacia el centro, se asocia más con Oliver y ahí es donde creas juego, donde de verdad yo creo que podemos sacar partido de la creatividad de estos dos jugadores. Pero jugando con Gaby Thiago en el centro, separas a Coque y a Oliver y yo creo que perdemos. Perdemos por un lado en el medio centro y por otro en la creación. O sea que perdemos por los dos lados. Yo creo que no deberíamos de jugar con estos dos. Para mí es estamos, antes me lo decía Fernando micro cerrado, está poniendo a dos jugadores para el puesto de uno. Están haciendo entre los dos el trabajo de uno, ¿no? Entonces, pues pone a uno que haga bien el trabajo y te queda otro puesto libre, ¿no? Y yo creo que por ahí vienen los males, ¿no? O lo que no funciona en el equipo, ¿no? Bueno, que es muy pronto sí, también para hacer estos... Pero no es que no funcione, es que estamos repitiendo lo que nos pasaba el año pasado. No hemos avanzado en eso. Claro. Fichajes que han venido es quien ha jugado hoy, Jason por Mayuki, delantero por delantero, no se nota a la hora de la elaboración del Felipe juego. Felipe Luis sí se ha notado porque ha hecho muchas jugadas, y Oliver pero Polarda. Él no es un organizador. Y Oliver por Arda pues son de un estilo parecido, no es que este uno o este el otro te vaya a hacer algo diferente. Bueno, lo que seguimos anclados es en el medio centro. Y Jiménez por Miranda, pero que aquí no ha habido que decir nada porque no se ha echado de menos, ¿eh? Sí, pero bueno, pero que es un puesto que no te genera el juego. Yo digo a la hora de generar juego. Sí, sí, no, está claro. Está claro que lo que hemos ganado en generación de juego este año, o de momento, ya digo que está muy pronto y no podemos hacer análisis y tal, pero está claro que hemos ganado mucho en los laterales, sobre todo en el izquierdo, ¿no? Obviamente en el derecho tenemos lo mismo. Es que ahora jugamos con 11. Claro, es que las subidas de Felipe Luis, además que yo creo que esas subidas animan también a Juanfran a que suba, porque Juanfran el año pasado empezó bien, bueno, bien, siendo el mismo Juanfran del año anterior, pero luego poco a poco se fue, cada vez subía menos, quizá por eso, porque la defensa o sea, tener un solo defensa como Siqueira que te debilitaba la línea defensiva, hacía que todos los defensas bajasen más, ¿no? ¿No te acuerdas lo que decía Israel del año pasado con lo de Coque, que tenía que estar Coque más pendiente de ayudar a Siqueira que de jugar al fútbol? Claro, claro. Entonces, sí, eso se ha notado mucho. Éramos un equipo en eso, la verdad es que es una de las cosas más importantes que hemos ganado este año. Nosotros éramos el año pasado un equipo asimétrico. Sí, tanto, sí. Cogea mucho. Juanfran tuvo que asumir muchísimo más protagonismo cuando, a ver, en mi opinión, Juanfran es un buen lateral, llega bien, pero creo que Juanfran llega mejor con espacio, llega mejor cuando Thiago desplaza el balón largo hacia Juanfran y tiene espacio para colgar un centro, para hacer una jugada, pero cuando de repente se vuelca todo el juego a la derecha hacia él, que en avanzar de alguna manera en un ataque posicional. En un ataque posicional creo que Felipe Luis es mejor asociándose en corto con Coque, con Oliver, con Griezmann, progresando por esa banda es mejor Felipe, y Juanfran es mejor rompiendo cuando se cambia el juego. Y sin embargo el año pasado Juanfran tuvo que asumir un papel muy importante por banda derecha porque la banda izquierda era asimétrica, más aparte lo que acaba de decir Fernando, la penalización defensiva que nos suponía Siqueira a la hora de tener que defender, y Coque el trabajo brutal que tenía que hacer ayudando hasta Griezmann, ayudando a esa banda. ¿No te acuerdas partido de Griezmann ahí que bajaba? Griezmann jugando en izquierda. Entonces hemos ganado ahí muchísimo porque nuestro equipo ahora es simétrico en defensa. Yo, fíjate hoy con vosotros, a ver, yo no es el programa para esto, para hacer la valoración de la plantilla y todo eso, pero sí que creo que, bueno, pues que básicamente en el Atleti, bueno, hay una serie de fichajes ilusionantes, una gente de arriba, todos los conocemos, tal, hay más desborde, más desequilibrio, más chispas, se supone, tal, bueno, lo iremos viendo. Pero lo que se ha hecho realmente es las gallinas que entran por las gallinas que salen. Se ha comprado más o menos por el mismo valor, se supone, de lo que se ha vendido. Y yo he hecho en falta clarísimamente una inversión de 20-30 millones en una pieza importante que fuera un mediocentro. Eso lo hemos, vamos, aquí lo hemos pedido. Yo lo creo hemos que dicho era, durante el año pasado. Era Mota, ¿no? Lo que Simeone quería era Mota, que tampoco creo que fuese a hacer mucho, pero era lo que quería. Mota es, y Mota no ha salido, ¿no? Es que necesitamos un recambio de Thiago con urgencia, porque mira, tenemos recambio de Gavi, porque puede jugar Saúl, puede jugar Coque, puede jugar, incluso yo diría que Tomás no es un 5 a día de hoy, porque el 5 es un puesto muy muy muy muy táctico, muy con yo qué sé, bueno, Carleviter es joven, pero Carleviter es de las cosas que dicen a su favor es que juega como un veterano, que es un 5, es muy fiable, es muy seguro. Es joven, o sea, pero no ha estado en el mejor equipo de Argentina, ha ganado la Liga, ha ganado la Libertadores, o sea que está más curtido ya que muchos ataques que en España. Pero no son 19 años que debe de tener Correa, que está todavía por... No, tiene 22, creo. 22 y ya ha jugado en el River mucho. Es un 5 muy, muy, muy posicional. Yo creo que Simeone tiene un problema con Tomás. Tomás, en el Carranza, efectivamente, dio una gran demostración de facultades, de encontrarse pues, físicamente muy bien. Y lo que pasa es que creo que Simeone tiene un problema con él a la hora de, bueno, tácticamente, de perder la posición, tal. Y ahí es donde solamente tenemos a Thiago. Thiago es el 5 realmente del equipo, el jugador que se incrusta cuando es necesario entre los centrales y el jugador que mejor lee tácticamente los partidos. Y antes teníamos un recambio, peor o mejor, pero había un recambio. Ahora, como se echa la mano al muslo Thiago, pues tenemos un problema gordo. Y ahí es donde yo creo que Mota podía haber venido a entrar, pues lo que pasa es que Mota, bueno, parece que nos está utilizando para mejorar su contrato con el PSG. Bueno, eso ya lo veremos, a ver qué es lo que pasa al final. Pero sí que ahí sí que nos hace falta un jugador de recambio del 5. Aún así, yo hoy sí que creo que el Atlético no ha planteado el partido para que los medios... Porque, joder, hay que ver cuáles son nuestras carencias. Y nuestras carencias son que nuestros mediocentros no generan mucho fútbol. O sea, Thiago sabe tocar bien la pelota en corto y tal, pero no es un jugador que te desplace a un lado, que te desplace al otro, que mande el equipo, o sea, que sea al que todos buscan para iniciar las jugadas y tal. Entonces yo creo que sabemos nuestras carencias y lo que se ha tratado hoy es de que los dos mediocentros hicieran su labor táctica, su labor posicional y tratar de que ellos conectasen con los dos interiores. Que los dos interiores además estaban en tareas defensivas, estaban en su banda, como siempre, ya lo conocemos como defiende, y en tareas ofensivas estaban completamente por dentro, con los dos laterales completamente abiertos. Es decir, cuando Coque recibía en el medio por la izquierda, Oliver en el medio por la derecha, tenían a los dos laterales a su par y a dos delanteros por delante, como eran Griezmann y Jackson. Es decir, suficiente artillería para crear una jugada ofensiva. Y esa era la idea. Lo que pasa es que, bueno, luego se ha cambiado, se ha decidido meter a tres tíos por el medio, que han sido Coque, Thiago y Gavi, a dos en banda, Oliver se ha cambiado de banda a la izquierda y ha entrado menos en juego, Griezmann se ha puesto en banda derecha y también ha entrado menos en juego, y un solo punta contra cinco o tres centrales o cinco defensas, que bueno, aún ha jugado de espaldas bien, la verdad, el colombiano. Pero sí, yo creo que Simeone sabe que con lo que tiene de mediocentros no puede pretender que sean ellos los mediocentros los que generen el fútbol en el Atlético de Madrid. O sea, no son los mediocentros del Barcelona o los mediocentros del Real Madrid. Entonces intenta pues, que sean los interiores, metiéndolos por el medio, los que reciban ese pase cortito del mediocentro de Gavi y de Thiago, y que sean ellos, Oliver y Coque, los que inician la jugada, pues... Claro, pero, eso pasa. Sí, no, tienes razón. Creo que es la idea. Pero... De hecho, hoy creo que el partido de Thiago es correcto, es bueno, y el de Gavi tampoco ha sido un mal partido hoy, en su labor, claro. Hoy, sí, pero ha hecho más faltas, ha hecho una cantidad de faltas hoy Gavi. Sí, pero ¿sabes lo que me pasa la cosa de hoy? Sí. De Israel. Solamente hay una cosa de hoy que puedo ver distinta a la temporada pasada, y es que hemos tirado pocos melonazos. Que hemos tenido mucho la pelota y muchas veces no hemos creado peligro, no hemos hecho jugadas. Bueno, vale, pero no hemos abusado del patadón, lo cual ya es un paso adelante. Se ha llegado poco, pero no se ha abusado del patadón. Sí. Yo creo que se ha tenido paciencia. Pero volviendo a lo que comentabas de los mediocentros y de la asociación con los laterales, de los interiores con los laterales y demás, a mí lo que me pasa en ese o en el partido de hoy es que el equipo se me ha partido por el medio, pero no en horizontal, sino en vertical. No sé si me entiendo. O sea, a la derecha y a la izquierda, pero el medio... Entonces, esa asociación de cuando Oliver se asociaba con Felipe, o sea, cuando se asociaban con los laterales, está muy bien, pero tirábamos mucho, demasiado el juego hacia las bandas y no hacíamos nada en el centro, ¿no? Y yo creo que que sobre todo es cierto, teniendo jugadores cierto, con movilidad no que podemos así. Tener, perdemos mucho ahí, ¿no? Es cierto, pero no será, y fíjate, bueno, si otro, en otro partido igual se hace de otra manera, pero no será porque cuando el balón estaba en la izquierda, con Coque, con Felipe, con Griezmann incluso y tal, no será porque Oliver estuviera en banda derecha. No, no, Oliver estaba en la posición de 10, o sea, estaba de media punta a media punta, o incluso casi casi acudía a esa banda y abandonaba completamente la suya. Lo que pasa es que, bueno, yo lo achaco a que todavía no se encuentran, a que todavía no y eso necesitan jugar un poco y verse cómo se mueven y tal, y no es fácil, pero esa era un poco la idea de hoy. Yo quiero creer que, ya ver, por ejemplo, el partido de Sevilla será distinto, casi seguro. Hoy era un partido en el que el Atleti planeaba pues que sus laterales fueran muy ofensivos los dos, y si tú quieres que Felipe Luis suba mucho, no es lógico que le pongas a un extremo delante, como es Carrasco, que es un extremo izquierdo. En un partido en el que no pretendas que tu lateral suba tanto, es decir, en un partido que tengas incluso a Gámez de lateral izquierdo, o un partido que no te puedes dar tantas alegrías porque es un rival más importante, juegas en su casa, lo que sea, y tienes que tener el lateral más asegurado, más sentado, con menos... Ahí sí que tienes la opción buena de colocar a un extremo, a un hombre de banda por delante. Pero hoy un Carrasco molestaría prácticamente a las subidas de un Felipe, y bueno, teniendo en cuenta que las características de Carrasco sobre todo son, pues eso, desborde y rapidez por pegado a banda. Entonces imagino que, por ejemplo, ese es el motivo por el que hoy no ese jugador se ha quedado fuera de la convocatoria, porque el plan era pues atacar con los dos laterales y los dos interiores, venirse muy al centro para tratar de desenmarañar un poco pues el planteamiento muy defensivo que ha puesto el rival. Sí. Y bueno, en algunos momentos se ha conseguido, o sea, ha habido algunas asociaciones buenas en la frontal del área. Yo el año pasado recuerdo pocas asociaciones buenas, ha habido jugadas entre Oliver, Arda, digo, ya no sé lo que digo, Oliver, Griezmann, ha habido alguna pared, que yo he echado mucho en falta en la Leti, las paredes, que para mí es lo más bonito prácticamente del fútbol. Y bueno, yo sigo pensando que cuando estos jugadores encuentren un poco la mecánica... se puede jugar un fútbol y se puede generar más cosas. A ver qué tal. Hombre, es eso, es el primer partido, todavía está esto muy verde, pero la verdad es que eso, que lo que decía, la semana que viene jugamos en Sevilla. Ya, o sea, ya no hay pruebas, ¿no? Esto ya ha empezado y bueno, por lo menos lo mejor de todo de hoy ha sido el resultado, ¿no? Que sin ser muy abultado, pero una victoria, empezar con victoria, sobre todo viendo cómo está pasando el resto de la jornada, ¿no? Estamos viendo como el Sevilla le costó el empate en Málaga ayer. El Valencia está a punto de empatar con el Rayo. Va a empate a cero con el Rayo. Y queda muy poco. O sea, la cosa no está fácil, ¿no? Sí. Es lo que comentamos el otro día. Están todos los equipos muy verdes. O sea, en España... y eso que estábamos hablando antes a micro cerrado, Fernando y yo. La Premier, por ejemplo, hoy este fin de semana es su tercera jornada. Pero en España empezamos... 2 semanas más tarde y parece que es demasiado pronto todavía para muchos equipos, ¿no? Pero bueno, también eso es cómo se planifica la pretemporada y demás. Pero bueno, mientras estamos hablando, ha llegado por aquí, creo que está por aquí con nosotros Chechu. Chechu, ¿nos oyes? Sí, hola, buenas noches. Encantado de estar con todos vosotros un día más debatiendo de este Atleti, que bueno... como bien estoy escuchando por ahí, nos ha dejado un poco con alguna que otra duda, pero es verdad que los primeros partidos de pretemporada quizá lo más importante son sacar los 3 puntos, ¿no? Hombre, sí, ¿qué es eso? Creo que lo dijimos otro día, esto hay que empezarlo bien porque como empieces con mal pie, 2 o 3 mal resultados a principio de temporada, tal y como ha estado la liga estas últimas 2 o 3 temporadas, en lo que al Atleti respecta, 2 o 3 partidos es un mundo, ¿no? Están las es que cosas mira tan qué apretadas. Calendario tenemos. Claro. Mira qué calendario. La segunda jornada es Sevilla, en Sevilla. En la tercera recibimos al Barcelona. 2 sí. partidos difíciles. Sí. En la cuarta, más fácil puede ser, pero es viajar al campo del Eibar, que nunca es un campo sencillo por las circunstancias del terreno de juego, de que es pequeño, que muerden. Luego en la quinta, el Getafe puede ser más fácil en casa. En la sexta, el Villarreal fuera, siempre es un partido difícil. Y en la séptima, el Madrid en casa. O sea, que es que no... Luego, es que... y en la octava, el Valencia en casa. Eso te iba a decir, que es que en 8 jornadas nos hemos jugado con los supuestos 4 de arriba, ¿no? Sí, no, en 8 jornadas hemos jugado con todos los equipos de Champions y el Villarreal incluido. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el inicio del calendario, está claro que los rivales potentes están ahí al principio, pero creo que es ideal. O sea, yo creo que sí, nosotros tenemos muchos jugadores nuevos, sí, pero sobre todo en faceta ofensiva. Nosotros tenemos 6 tíos que son nuestro pasillo de seguridad. Bueno, el pasillo de seguridad es otra cosa que decía Luis, pero bueno, tenemos 6 tíos que son un portero consolidado, 4 defensas que se conocen mucho y 2 medios centros, si siguen jugando Thiago y Gavi, o sea, aunque jueguen Thiago y Coque, que es lo que nos da el empaque. Y muchos de los equipos a los que vamos a enfrentar pues no están en absoluto en nuestras circunstancias. El Sevilla, bueno, sí, jugó bien con el Barcelona en la Supercopa y tal, un partido, bueno, un 5-4 creo que fue. Jugó bien en ataque, porque en defensa, que te metan 5 goles... En ataque, en defensa son una banda. Yo ayer vi el partido con el Málaga... Yo ayer vi el partido con el Málaga y ese Sevilla no me asustó en absoluto, ¿vale? Sí, que tiene media puntas varios, que sí Reyes, que sí Konoplyanka, que sí Vitolo, que bueno, y Gameiro tal, ¿vale? Sí, tiene ahí, pero jugó fatal, o sea, tácticamente fatal. Nosotros ahí, ¿vale? Sí, los nuestros de delante a la hora de crear tendrán que pues que compenetrarse, Oliver tal, lo que hemos dicho, pero atrás y en el apartado de cómo juega el equipo, nosotros eso lo tenemos hecho. Y prefiero enfrentarme a ellos ahora, incluso a Valencia, que tiene una baja también de un central muy sensible, o bueno, pues vamos a los equipos potentes, prefiero enfrentarme ahora a ellos que todavía no están rodados, un Madrid que quieras que no tiene un nuevo entrenador, con sistema nuevo, ya veremos a ver las dudas, tal, todo. Yo mejor ahora, porque yo creo que nosotros, la Liga, el año pasado quedamos a muchos puntos, pero no fue por los enfrentamientos que tuvimos con el Madrid, que le ganamos los dos, o con el Sevilla, que ganamos uno, empatamos otro, no, fue porque nos costaba hacer goles a los equipos normales, porque nos costaba generar ocasiones de gol. Entonces prefiero que el equipo, cuando esté ya más rodado dentro de 2-3 meses, pues hayamos pasado a estos rivales potentes y poder, pues eso, pues ya hacerles goles a los equipos que sobre todo nos costaba el año pasado. No, a mí no me parece un mal calendario en absoluto, la verdad, me parece una buena idea. Hombre, siempre y cuando se dé bien. O sea, si fallas, pero haciendo un en estas primeras 8 jornadas, sacando un buen puñado de puntos y contra los rivales contra los que estás jugando, sería una muy buena señal. Pero es lo que decimos, que estamos verdes nosotros, están verdes todos. O sea, Pero nosotros la diferencia es que nosotros estamos verdes a la hora de ver cómo creamos, cómo trenzamos, sí, qué jugadas, sí, ofensivas. Hay mucho potencial, ¿no? Pero sin embargo hay otros apartados del campo en el que nosotros estamos más estables. Sin embargo, oye, yo te digo, o sea, con el Sevilla yo no pondría mi dinero a que ganamos seguro, pero me lo pensaría bastante. Yo creo que sí que lo pondría a que no perdemos. Es decir, no me asustan ellos atacando a nuestro equipo, a nuestro sistema defensivo. Ya veremos a ver si nosotros somos capaces de hacerles goles a ellos, ¿no? Pero ese equipo no me asusta, y menos con las barajas que tienen en el centro de la defensa, donde tienen un problema muy serio. No, la verdad que no. Viendo, si habéis visto el partido de ayer de ellos, porque ya lo veremos la semana que viene, pero es un equipo bueno que se les puede ganar. O sea, el Atleti ahora mismo, bueno, es más, yo viendo lo que he visto del resto de los equipos, tampoco es que haya visto mucho, pero vamos, que por poder, o sea, por potencial podemos ganar a cualquiera de los de todos estos. O sea, no voy a decir que vamos a ganar las 8 primeras jornadas, pero tampoco sería descabellado, ¿me entiendes? O sea, yo quiero apuntar a esto que está diciendo dos cosas. Una, que para estar ahí arriba efectivamente hay que intentar ganar a los rivales más fuertes. Hace 2 años, el año en que se ganó la Liga, se empezó en el campo, en el Sánchez Pizjuán, y se ganó 0-3. Sí. O sea, esto es lo que hay. Pero también es cierto que yo apunto a que no es lo mismo empatar en el campo del Málaga que recibir en tu casa Las Palmas. Igual ellos, el Sevilla, puede decir, bueno, este Atleti le podemos ganar porque a un recién ascendido le ha ganado sufriendo, y de qué manera. Entonces hay que andar con los pies de plomo, ir partido a partido. Y otra cosa muy importante, Ojito al calendario. A mí me tiene muy preocupado. Espero que haya cordura. Se ha decidido jugar en la jornada 31 y hay un problema por el tema de la San Silvestre, porque recordemos, el 31 de diciembre jugamos en el campo Rayo Vallecano. Me parecería un sacrilegio cambiar el orden de los partidos, porque significaría jugar los tres últimos partidos de liga fuera de casa. No creo que aceptar eso. Si el Rayo no tiene campo, es su problema. Si no tienes campo, claro, pierdes el partido. Ya está. Claro, porque es que según parece, tienen que organizar la final de la San Silvestre Vallecana. No, el 31 no se puede jugar. Se tiene que jugar el 30. Claro. El 31 no daría tiempo. Pues que jueguen el 30 o que se busquen la vida. Pero el Atleti, como acepte el cambio, sería de tonto. Simeone no el cambio, sí. No. Un cambio, pero de campo. O sea, que jugamos en el Calderón, si quieren. Sí, los pero dos jugamos los dos. La claro, también. Claro, la vuelta también, claro, claro. Claro, no cambiar el orden de los partidos. Les dejamos el Calderón para el partido. Les dejamos el Calderón para que ellos jueguen como locales. Eso sí que sería una solución. Claro. Darles el Calderón, que jueguen ellos como locales en el Calderón, me parece una solución ideal en todo caso. Pero cambiar el orden de los partidos y jugar los tres últimos partidos de liga fuera de casa sería un suicidio, porque ahí se deciden muchas cosas. Los últimos 9 puntos siempre cuestan mucho ya. Lo que pasa es que en esto sabemos cómo es todo, ¿no? Como somos el Atleti, si fuésemos el Trampas o el Barça, pues bueno, no habría problema y que se cambiaría todo. Pero como somos el Atleti, pues hay una gran probabilidad de que los que acabemos fastidiados seamos nosotros, ¿no? Pero, bueno, todavía queda mucho y puede pasar tantas cosas que... De momento, vamos a ganar al Sevilla... Y además están muy creciditos, no es crecidos, no sé por qué, porque al fin y al cabo perdieron las Supercopas y ya hay gente que celebra perder títulos, es lo que nunca entenderé. Pero bueno, si celebran eso, pues a ver si les da, bajamos los humos otro poquito más. Sí, sí, la verdad que no... Tenemos una semana entera de entrenamientos, además, que puede venir muy bien para seguir afinando al equipo. Que tenemos un calendario de inicio duro, pero el Sevilla no está mejor que nosotros. El Barcelona no está tampoco al 100% ahora mismo. El Barcelona tiene muchos problemas de lesiones, en la defensa expulsiones. El Valencia está a punto de empatar a cero con el Rayo Vallecano en el debut, con un portero nuevo, un central nuevo, o sea que no está... El otro tiene un entrenador nuevo. No hay ningún equipo que esté bien. Sí, es lo que te digo, que están todos verdes, ¿no? Están todos o verdes o equipos que se ve que no. Yo veo otros equipos cosas todavía, o todavía incluso puede haber fichajes nuevos. Veo equipos que no están, que no veo que hayan hecho mucho en el verano, ¿no? Que dices, joder, pues temporada joder, nueva. Pues algunos ya. El Atleti empezó el 8 de julio a entrenar, macho. Mira si llevamos tiempo. Sí, sí. Por eso. Volviendo al partido, cosas. Una anécdota del partido. Sí. Hemos metido un gol de falta directa. Milagro se puede considerar. Desde octubre del 2012, el último gol de falta directa en un partido de Atleti, Falcao con la Real. O sea, llevábamos ya más de 3 años sin meter un gol. Joder. Y el último gol en el Calderón de falta, yo creo que ninguno se acuerda. Y casi metemos dos hoy, ¿eh? A ver si adivináis quién es el último jugador que metió un gol. No. Simao, yo también digo Simao. No, es un brasileño. ¿No? Pues Diego Rivas. No, es muy difícil, ¿eh? Brasileño. De leer. No. Goles, a ver, os digo, era morenito. Elías, yo Clever Santana. Tampoco, brasileño morenito, no. Asunsao. Elías. Elías he dicho yo, lo he dicho, ¿eh? Ah, lo has Está dicho grabado, tú, sí, he dicho Elías. Contra el Levante el 24 de abril del 2011. ¿Dónde andará Elías ahora? Joder. Pero ese fue el último gol de falta directa en el Calderón. No, está bien. Ahora parece ser que las faltas por la izquierda... Y luego ha habido otra de Coque al poste, ¿no? Sí, sí. Eso es, las faltas por la izquierda las va a tirar Griezmann, las faltas por la derecha las va a tirar Coque. Oye, ya hemos ganado algo hasta ahora. Recordemos que muchas las tiraba Gavi, que yo no... En el Zaragoza creo que alguna metía, pero yo no le he visto en la Atleti meter una sola falta. Sí. Y hoy las dos faltas, la de Griezmann la ha tocado el defensa y tal, pero iba bien tirada también, y la de Coque iban bien tiradas las dos. Oye, mira, si ganamos eso, con esos dos jugadores tirando faltas, hasta ahora muchas veces las faltas ni las tirábamos directas. Hacíamos algún tipo de jugada rara y son faltas para tirar directas, yo creo. Y no, iba a decir, dato curioso, que mirad cómo está el Atleti ahora, que los que se han quedado fuera, Tomás por lesión, Carrasco... Y Gámez. Gámez, o sea, y Lucas Hernández y Lucas. También se ha quedado fuera. O sea, es y que Siqueira son... porque no ha entrenado. Sí, pero digo que son jugadores que podían ser titulares perfectamente. Si alguno bueno se va a quedar. Claro, a mí me ha llamado la atención que se haya quedado fuera Gámez y Lucas, los dos. Sí, dos defensas. Sobre todo porque ante una lesión de un lateral hoy, que hay dos laterales jugando, no sé quién iba a salir de lateral. Yo pensaba que Gámez era seguro en la convocatoria porque... Pero ¿qué defensas había en el banquillo, puede digo? Jugar en los dos laterales. ¿Defensas en el banquillo? Pues a ver, el banquillo han salido Raúl García, ha salido Torres, Sabiz estaría el único. Bueno, y Saúl que ha jugado de central también, ¿no? A una mala, ¿no? Pero sí, la verdad que... Porque no ha hecho falta, pero sinceramente yo no lo entiendo muy bien, teniendo a Gámez que te puede jugar en los dos laterales. Yo creo que iban laterales, a dejar a Vieto fuera, vamos. Sí, Vieto sobraba en el banquillo porque ya había muchos delanteros. No en vano han salido Correa, ha salido Torres y era imposible que saliera Vieto. Raúl García, hay muchos delanteros, sí. Ha salido García... Y de lo mejor, yo creo, Correa ha estado bastante incisivo. Lo único que temo es que se quede con el San Benito este de hombre revulsivo, ¿eh? No, yo creo que le irá dando minutos poco a poco, me imagino. ¿Pero minutos desde el banquillo o minutos desde el inicio? A veces desde el inicio, otras veces desde el banquillo, quiero pensar. Pero a mí lo que no me acaba de convencer es que siempre entre Correa por Oliver, porque a mí me gustaría verlo juntos también a sí, estos dos. Parece que es un cambio ya definido, ¿no? Claro, pues ha hecho varias veces en la pretemporada. Son un tipo de jugador que yo creo que se asociaría muy bien, ¿no? La velocidad que tiene Correa y ese no el meterse, ese ratoneo, ¿no? Que tiene en el área, acompañado con Oliver, porque hoy se ha visto, por momentos se han visto jugadas de toque, ¿no? En las que se nos ha visto un poco verdes, pero se ha visto la calidad y cómo podemos a toque corto y a abrir defensas un poco, ¿no? A poco que estén los jugadores acoplados y se entiendan bien unos con otros. Y en eso ahí es el dicho, ¿no? O sea, los que tienen clase y se entienden, eso se hace solo, ¿no? Y yo creo que clase, Correa y Oliver, junto a Griezmann y Coque, pero bueno. Habrá que ir viendo, efectivamente, ¿no? Cómo se da la temporada. No tenemos garantías de nada y el campo de juego pondrá las cosas en su sitio y veremos cómo el equipo se compenetra y todo. Pero sí que yo tengo claro que tenemos jugadores que tienen más calidad. O sea, tenemos una serie de jugadores que el año pasado no estaban, como Oliver, como Correa o como Vieto, incluso si me apuras Carrasco, que tienen calidad. Y eso, el Atlético de Madrid estaba falto de calidad. Ahora, a ver... La calidad sola no vale, o sea, la calidad tiene que estar al servicio del equipo y a ver cómo se conjuga esa calidad con lo que el equipo necesita. Pero desde luego hemos ganado en calidad individual, seguro. Acaba de terminar el Valencia Rayo 0-0. Rayo Valencia 0-0. Sí, vaya jornada, ¿eh? Llevamos cinco partidos y dos goles solo. Dos goles de falta, además, ¿eh? Sí, sí. Porque el gol del Español ha sido también de falta directa, un golazo de... Creo que Salva, ¿cómo se llama este? Salva Molina o Salva Molina. Sevilla. Sí, eso es Salva Sevilla. Que es uno de los, a mí es uno de los jugadores que al Atleti algún año de suplente hubiera venido muy bien, ¿eh? Es un jugador bastante bueno y está poco valorado. Pero bueno, a ver si la próxima jornada hay más goles, sobre todo en el Pizjuán, y que sumen el visitante. No, está bien, lo sé. Por lo menos nos favorecen estos resultados, ¿no? El empate de Sevilla, el empate de Valencia. Pues sí, ya sacamos dos puntos al Valencia y dos al Sevilla. Que de momento, que siempre se dan muchas veces a los equipos desde principio de temporada, los que se cree que van a estar peleando por una cosa, y luego resulta que muchas veces se caen uno o dos. Yo creo que no vamos a ser nosotros, pero esperemos que igual es uno de los otros, ¿no? De Valencia, Sevilla, ¿no? Nunca se sabe. Peores cosas se han visto. Estábamos hablando el otro día de la temporada del descenso, mira el equipo que teníamos, ¿no? O sea, puede pasar de todo, ¿no? Pero está claro que... Por cierto, hoy no ha jugado Valerón al final. Sí, estoy... Estaba en el banquillo, a mí me da miedo, no, y se ha agradecido. Iba a comentarlo yo, y lo he agradecido, porque con 1-0, ¡buf! Digo, viene nuestro ex y le aplaudimos, se crece y nos mete el chirlo del empate. Con 2-0 mismo se gusta. Te hace un pase de los suyos. Sí, sí, sí. A 10 minutos Valerón está, vamos. Sí, sí. Sí, sí. Los que han sacado las palmas yo los desconocía. Estos suplentes que han salido yo no los conocía de nada, vamos. Bueno, no, sí, yo hablo de Zaragoza. Hay que recordar que también el... El supuesto portero titular, no sé, yo creo que no ha podido hacer Varas, el portero, sí. Raúl no ha podido hacer nada, pero evidentemente el portero titular va a ser Varas. Entonces, pero bueno, yo creo que igualmente el chico no ha tenido ninguna responsabilidad en el gol, no lo ha ejecutado muy bien, en mi opinión, ¿eh? Y bueno, sí, ha tenido mala suerte, vamos. No, hemos dicho antes, Oblak ha estado. La defensa hoy ha estado. O sea, he dicho antes, Jiménez ha hecho que para nada se eche de menos a Miranda. O sea, ¿quién se acuerda de Miranda ahora mismo? Y Oblak, a mí ya desde la final de temporada pasada, y ya lo he dicho alguna vez, nos va a hacer olvidar a Courtois, yo creo, ¿eh? Y de momento, poco a poco, lo va haciendo, ¿eh? Olvidar, entre comillas, ¿eh? Yo me hubiera quedado con Courtois, vamos. Bueno, hay que, habrá va, que va a ser un buen recambio, pero es como si tienes. También apunto a eso que no sé por qué Courtois se adapta más a la idiosincrasia del Atleti que del Chelsea. Ahí están las pruebas. Efectivamente, está siendo ahora expulsado, ¿no? Más que sí, la idiosincrasia del Chelsea, veo a la idiosincrasia del elemento que tienen en el banquillo, joder, que está más sí, señor. Que las maracas sí, de Manchín. Yo veo, sí, señor. Yo veo la Premier y Courtois. Y el Courtois del Atleti era superior al Courtois del Chelsea, o sea, y de hecho ya no solamente pero no solo por Courtois, por ejemplo, no solamente por Courtois, pero por ejemplo en la primera jornada de liga que el Chelsea empató, Courtois fue expulsado porque salió mal a destiempo, le claro, hizo pero eso te iba una a decir al delantero que era último que hombre, hizo, es una, que las hizo defensas, una cagada, o sea, lo que viene siendo una cagada. Las defensas de la Premier, no me extraña que quieran a Godín, que también se hablaba de Jiménez hace unos meses y tal, porque es que las defensas de la Premier, con todo lo emocionante que es esa liga y tal, las defensas son bastante... Por eso es tan emocionante, porque tienes una defensa bastante que es mala, sí. Y entonces, y jugar con por aquel entonces Godín y Miranda por delante tuyo no es lo mismo que jugar con Ivanovic o con Terry. Que Terry, ya... que tiene más años que... Vamos. Calidad, yo... Mi opinión es que la clase media de la Premier es bastante más alta que la clase media nuestra española. Sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, está claro. Pero luego van a Europa y ¿qué hacen los equipos ingleses? Ya, sí, hombre, pero ahora sí. Pero hasta ahora sí. Es una liga más competida la Premier, está claro. Sí, entre ellos compiten más porque tienen un nivel parecido, pero luego a nivel europeo su nivel baja. Tú mira la tabla de fichajes de este año y quitando no, los han gastado, cinco primeros, no, de loco. Más Villarreal si quieres y tal, el resto de equipos, hay 12, 13 equipos que no han fichado a nadie, o sea que a lo mucho gastan 300.000 euros en un jugador, 1 millón en un jugador, son todos cedidos, es que en la Premier, el último equipo de la Premier tiene más presupuesto que los cinco equipos, los cinco últimos de España, uno solo. Pero es lo que digo yo, ¿en qué usan el dinero los ingleses? El Tottenham, ¿cuánto dinero se ha gastado en los últimos años y qué ha hecho en el fútbol? Pero porque tienen una organización, ya lo hemos hablado otras veces, una organización muy buena. El contrato que han hecho pero ahora muy buena de a nivel económico, porque a nivel deportivo. Claro, si fuera eso me refiero. ¿Qué hacéis en Europa? Vamos. En la liga hay tanta mafia montada entre la liga, la federación, la LFP. O sea, tienen tantas historias montadas. Y todo para favorecer a los dos de arriba, a los dos de siempre, que rompen la liga por completo. Sin embargo, en Inglaterra está hecho para favorecer a la liga, a todos los equipos. Entonces, se negocia todo por todos los equipos, se reparte todo para todos los equipos. Y la prueba la tienes en que todos los equipos tienen dinero. Y sí, a lo mejor algunos lo gastan mal, a lo mejor otros no lo gastan tan bien. Pero ¿cuántos equipos ves en la Premier que se tengan que ir a la quiebra como está pasando en España? Muy poquitos. A mí me pasa una cosa, mira, yo hay veces que puedo estar una tarde aburrido y por lo que sea están echando en la tele un Swansea Leicester y no lo estoy viendo, pero porque estoy con el ordenador o cualquier cosa, pero al final es suelen ser partidos bastante trepidantes. Sí. Es lo que tiene la liga inglesa, que es muy rápida, ¿no? Es una liga poco claro, táctica. Y al final incluso algo te engancha y dices tú, joder, no está mal. O ves al Everton con Lukaku, que el último esto metió dos golazos, tal, y dices tú, joder, pues algo te engancha. Aquí yo no me veo un Deportivo La Coruña Getafe, ni aunque me paguen, vamos. O sea, sí, la verdad que sí. Pero... Es que es así. Es una pena. Pero es eso, es todo por los dos de siempre que se han cargado la liga. No ellos, bueno, ellos sí, pero todo el favoritismo y el que son los mejores equipos del mundo y bla, bla, bla, y acaban destrozando y desvirtuando la liga, que podría tener muchísima más calidad. Y eso, y son, tenemos, o sea, en España hay tres ligas. Se juega la liga de los tres o cuatro de arriba, que antes eran dos y ahora hemos conseguido que sean tres o cuatro. La Champions, un poco la Europa League. Luego los de Europa League, que son hasta el 10, y luego los demás para no descender. No, yo creo que solo hay 7 o 8 equipos que tengan opciones de jugar en Europa. 7 o 6. Sí, pero digo, los que están hasta el puesto 10. ¿Opciones reales quiénes tienen? El Atleti, el Madrid, el Barça, el Sevilla, el Valencia, 5, y el Villarreal, 6. Yo es que no veo más. Sí, bueno, ¿quién sería se te cuela el Bilbao por ahí, o la Real alguna vez, o algo así, ¿no? Pero Villarreal, Bilbao, Real Sociedad son los otros equipos que más o menos... De vez en cuando. Por cierto, lo del césped, ¿alguno de nosotros ha ido al campo? ¿Checho, tú has ido? No tiene la oportunidad hoy. Por eso que yo en la tele lo he visto muy mal. Sí, se levantaba mucho, ¿no? Había un momento que se levantaba, ¿no? Y de hecho se ha quejado el Cholo en la rueda de prensa y ha tirado con bala hacia el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Ha dicho que la siguiente... Es que, bueno, ha venido a dejar caer como si el Barcelona alguna ocasión haya dejado caer que el Atlético de Madrid preparase... o dejase el mal estado del campo a posta para que no pudiese practicar su juego. Y eso ha dicho, que no se quejen los del Barcelona, que el campo de fútbol está mal para nosotros y hemos sacado el partido adelante. Esperemos que para el día 12 de septiembre esté mejor, porque puede haber lesiones con no, ese campo. No, desde luego. No, y sobre todo que en partidos como el de hoy, donde en teoría el que tiene que mandar es el Atleti, es complicado, ¿no? El control del juego, el balón bota mal. Sí, se ha visto muchos, ¿no? Muchos controles en los que se les quedaba el balón detrás, ¿no? O sea, intentaban hacer el control y se les quedaba el balón, ¿no? Y... Sí, a Torres le ha pasado una vez, que se iba a meter gol ya y no sé qué ha hecho con el balón. Se le ha quedado cierto, parado. Torres hoy ha estado, con lo bien que estaba haciendo la pretemporada, a mí me ha decepcionado hoy. Ha estado acelerado. Yo no sé si es que pensaba que iba a ser titular y luego ha salido como con prisas, pero es que le ha salido un partido muy malo. Yo creo que ha sido eso, pero dentro de lo malo, a mí lo que me quedo es que se ha tirado y todo. Físicamente se le ha visto muy bien, muy rápido y tal. No, físicamente sigue estando muy bien. Físicamente pero ha hecho una jugada que él no suele hacer, esa de tirarse ahí haciendo una piscinita. Sí, sí. Eso yo a Torres no le he visto casi nunca hacer piscinas. Le han agarrado, ¿eh? Le han tocado, pero no es penalti, ha aprovechado. No es penalti ni por asomo, pero en la repetición... Si te agarras, no te caes. No, claro que no. Pero le agarran de la camiseta, él lo nota y se tira descaradamente y le saca una amarilla justa. Pero sí lo han agarrado. Pero sí, yo lo agarro, no lo he visto. Me he fijado más en la caída. Pues entonces eso hubiera sido penalti. Se ve luego en la repetición, sí. Vale, pero eso no lo pitan nunca. Este árbitro no ha sido de los malos. Yo no sabía quién era, pero ha estado más correcto, ¿eh? Ya me gustaría repetir con este árbitro. Sí, sí, lo que pasa no es que sabemos que para los partidos importantes no nos los pondrán, ¿eh? Los que no, son ¿sabes quién nos van a poner? Es el Asco Carballo, que como somos de Madrid no nos lo van a poner. Y ese para mí es el peor árbitro de primera, ¿eh? Mm. O sea, que con eso nos quitamos a uno de los peores. Sí, también está bien. Porque es que es de los que... tela marinera. A ver qué nos ponen en Sevilla. Yo creo que nos pondrán a un internacional. Bueno, un Clos Gómez o este, el Mateo Laoz. Uno de esos. Sí. Bueno, pues ¿qué no ha parecido Jackson? Jackson, pues, me ha sorprendido que jugara titular a mí. Yo le he visto muy perdido. Yo creo que no sabía sin estar en forma. Sí. No sabía a veces bajaba mucho o subía cuando no sé, le he visto un poco fuera de lugar, pero es cuestión de tiempo, o sea, hay que darle tiempo. Hecho una jugada en la segunda parte que la ha centrado Felipe Luis y ha intentado rematar, pero poco, vamos. Está claro que no está todavía. Esta semana va a entrenar otros días y estará mejor. Le falta entrenamiento. Yo no he visto un mal juego de espaldas, por ejemplo. No me ha parecido, ha recibido bastantes pelotas de espaldas. No le he visto un mal juego de espaldas y al menos me da más sensación de agilidad de la que nos daba el tanque. Sí, eso está claro. Le falta más jugar y agilidad. Pero bueno, ya yo creo que va a meter goles. Bueno, tiene que meterlos, de hecho, porque Griezmann no va a ser otro año el máximo goleador. Oye, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cuanto empiece a engancharlas Jackson, habrá que darle eso, 3 o 4 partidos, a ver si para el Barcelona El mes de septiembre entero, yo creo. Es que llegar tarde a la pretemporada, después de haber jugado la Copa América, tiene sus repercusiones. Sí, aunque mira a Godín, ¿eh? Pero bueno, vamos pero a hacer... Godín eliminaron antes, o... sí. Y Godín es que además le da igual. Un todoterreno. Vamos a hacer lo mejor y lo peor y luego tocamos algún temilla más que haya por ahí ya y hoy vamos a hacer un programa más o menos cortito, ¿no? Como ya no hay especiales, ya está empieza la cosa en serio. Así que vamos con lo mejor y lo peor y vamos a empezar por Chechu, que ha sido el último en llegar. Chechu, cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy? Para mí lo mejor, que estoy encantado con él y sobre todo, no sé, yo tengo especial debilidad por un puesto tan complicado como el de portero. Para mí ha sido de lo mejorcito Jan Oblak, sin lugar a dudas. Y lo peor, la falta de pólvora del Atlético de Madrid para sentenciar el encuentro y poder haber llegado al final con más tranquilidad. Sí, bueno, tiene razón. Habría que... hubiese sido mucho más sencillo, ¿no? Si hubiésemos metido un par de goles o sin nervios, dos goles. Con el 2-0. Más. Sí. Con el 2-0 ya estaba terminado. Sí. Bueno, Fernando, dinos tú, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor? Lo mejor, Correa y Felipe Luis, en un ataque y otro en defensa. No sabéis lo contento que puedo estar de que no esté Siqueira. Es que es una tranquilidad ver un partido sin el elemento ese dando vueltas por el campo, que es que se queda uno tranquilísimo. No sé si irá o no, pero como... no va a jugar casi nunca, es padecido. Y lo peor, el doble mediocentro, que me sigue recordando lo peor del año pasado y el estado del césped. Uh-huh. Israel, ¿lo mejor, lo peor? Lo mejor, aparte, lógicamente, de empezar ganando y bueno, maniatar bastante al rival, a pesar de sufrir una jugada en la que nos ha salvado Black por casi un paradón brutal. Lo mejor seguramente, pues en contrataciones individuales, pues da mucho gusto efectivamente volver a ver a Felipe. Lo mejor es que se adivina que esa banda izquierda vamos a avanzar mucho por allí, porque se van a juntar allí los buenos y esa banda con Correa cuando salga, con Oliver cuando venga, con Coque por ahí, con Felipe, con Griezmann, esa banda izquierda nos va a dar... vamos a entrar casi siempre, el juego ofensivo lo vamos a volcar por allí para luego, si acaso, cambiar a la otra banda con Juanfran con más espacios. Me ha gustado el partido de Gavi. O sea, yo soy el primero que el año pasado le di mucha caña, pero a mí Gavi, aparte de que ha hecho sus faltas, ha hecho un buen trabajo, ha recuperado muchas pelotas, ha protegido muchas pelotas, no ha metido melonazos apenas, ha dado pases fáciles y tal, ha hecho un buen partido. Correa ha tenido un detalle, una jugada de estas que, pues de chispa, ha habido un recorte hacia adentro rapidísimo y bueno, pues tiene pinta de que nos puede desatascar partidos que estén en problemas y que tengamos problemas y de hecho, ya veis que Simeone, pues da igual los años que tenga, que incluso Vieto, que es un jugador con más cuajo en la Liga Española, hoy lo ha dejado en la grada para sacar a Correa y para salir a jugar Correa como segundo cambio, pues por delante de Raúl García o por delante de Carrasco, por delante de Vieto, o sea que el Cholo está contento con Correa y Correa está haciendo cositas. Yo estoy muy ilusionado con Oliver también, creo que ha hecho buen partido, creo que ha empezado un poco nervioso en algunas... Además, yo creo que tiene seguramente mucho la sombra del Cholo detrás, de como no lo haga bien me saca de aquí del 11 ahora que me ha costado entrar y tal. Y bueno, creo que se ha ido serenando a partir del minuto 10 y bien, yo le he visto bien. Dependemos mucho de Oliver, dependemos mucho de Coque, son los dos que nos van a dar la generación de juego que no nos dan nuestros medios centros. Y ahí es donde yo creo que la temporada del Atlético de Madrid va a estar muy asociada a ellos. Si Coque y Oliver hacen una gran temporada, el Atlético de Madrid hará una gran temporada. Y en lo peor, pues quizá pues es las jugadas a balón parado que nos han rematado con relativa facilidad y que necesitamos el mejor Coque casi seguro. Ah, sí, se me olvidaba, los 10 minutos de Raúl García, buenísimos también. Otro jugador al que yo el año pasado le di muchísima caña, pero muy buenos 10 minutos. Y buenísimos en su línea, ¿eh? Ha protestado 5 veces. 10 minutos, 5 protestas. Sí, sí, sí, pero es increíble el tío. Pero ha guardado las pelotas, no las ha perdido, no las ha regalado, ha sacado faltas peligrosas, ha hecho bien el oficio. ¿Le quieres para tu equipo? ¿No? Sí, si estuviera en el equipo contrario, te estaría cagando en él. Es un jugador de club, como se suele decir, total. Sí, sí. Es eso, que siempre quieres tenerlo en el equipo, ¿no? Y yo creo que es de los que no se van a quejar y siempre que juega te va a dar todo. Hay una foto antigua, ¿no?, cuando jugaba en el Osasuna, que está un enfrentamiento bestial con Gaby. Y eso demuestra lo que es Raúl García, que esté en el equipo que esté lo va a defender al máximo. Y por eso yo lo quiero en mi equipo siempre. Y además yo creo que el chaval es que es tan bueno que acepta el rol de ser suplente y a veces siendo injustamente suplente, pero bueno, lo ha aceptado. A ver, habrá que ver. Y hay una serie de jugadores que veo que van a tener dificultades para disputar minutos esta temporada. Él es uno de ellos, pero con la actitud de los 10 minutos de hoy los va a jugar, porque es un perfil muy distinto al resto de interiores que tenemos. No tiene nada que ver con Correa, con Oliver, con Coque, con Carrasco, no. Eso físico, es otro perfil. Es una cosa cuando el partido esté tal, pero físico. Nos va a hacer falta, nos va a venir bien en más de una ocasión. Necesitamos a ese jugador en plantilla. Lo que pasa es que, claro, yo soy el primero que no lo pondría titular para jugar en casa con Las Palmas o con rivales de esa... Pero para jugar fuera contra un Sevilla, un Valencia o tal, sí. O en Europa o tal, sí, este jugador nos es muy, muy útil. Hay jugadores que van a tener dificultad para contar con minutos. Vieto, veremos a ver. Porque... Carrasco es un rara avis dentro de nuestra plantilla. Es un extremo puro. Entonces, ya, yo por eso que puede ser como Cerci, que no entre la dinámica. Ese es el miedo que puede haber. Puede ser, pero en cualquier partido en el que no tengamos las alegrías de subir con nuestros laterales, como hoy en casa, que los laterales atacan mucho y tal, que tengamos que estar más cerrados atrás, tener un jugador en banda que tú le puedas tirar un balón largo y que sea tan rápido que te pueda pegado a la cal y tal, es un recurso muy importante que no teníamos. Sí, bueno, teníamos el problema es si va a aguantar ahí de estar así siempre. Veremos. Pero es una solución específica, es una solución particular la que nos ofrece este jugador, y sí creo que sus habilidades pueden ser utilizadas. Veo más complicado, fíjate tú, Vieto, mira que todos pensamos que es un gran jugador, pero Vieto está duplicado. O sea, Vieto es un segundo delantero, que es lo que es Griezmann. Y claro, ¿cuándo Correa, va a jugar si Vieto? Cuando no juegue Griezmann. ¿El qué? Y Correa, o sea, tiene a Griezmann y a Correa, si me apuras, por delante, ¿no? Sí, pero Correa, fíjate tú que Correa, por lo menos de momento, el Cholo lo está utilizando en dos posiciones, tanto de segundo delantero como de interior. Hoy, por ejemplo, lo ha utilizado de interior izquierdo. Entonces, bueno, pero Vieto, de momento, cuando ha jugado, yo creo que lo ha utilizado específicamente de segundo delantero. Sí. Y ahí es donde hoy ha jugado Griezmann durante media hora, porque a la media hora hemos dejado de jugar con dos delanteros. Hemos jugado solamente con un punta. No que sé. Eso no lo acabo de entender muy bien, pero sí, bueno. Habrá que ver. Hombre, lo importante es tener recambio y tener variantes, ¿no? Ahora lo que hay que ver es cómo va usando esas variantes. Y si vamos a ver a un equipo que sabe, ¿no?, cuáles son las variantes y puede jugar a varios tipos de juego y hacerlo bien, que es lo que yo creo que se intentó el año pasado, pero no acabó de funcionar y acabamos intentando volver a lo de siempre, o cómo lo va a hacer, porque el caso es que con tanto jugador, sobre todo arriba, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Cuándo va a jugar Saúl? Fíjate, Saúl, ¿cuándo va a jugar Saúl? Hay una serie de jugadores que ya veremos a ver cómo se reparten los minutos este año. No va a ser fácil. No. Pero si bueno, viene Kraneviter, Sí, pero del puesto de Kraneviter, bueno, ahí no hay problema, ¿eh? Kraneviter es un 5, es Thiago en joven. Bueno, no es que se parezca, no sé, no, porque no conozco a Kraneviter lo suficiente, claro, pero es un 5. O sea, ese sí que sabes dónde va a jugar. Y jugará cuando no esté Thiago. O sea, alternan los dos. Que puede ser mucho. Pero Saúl te puede jugar. Thiago dos partidos no aguanta seguido. Saúl te puede jugar en una banda, te puede jugar en la otra, te puede jugar por Gaby, también por dentro. Entonces, bueno, bendito problema, quieras que no, se supone. Mientras no se nos genere pues el problema de salir en los medios diciendo que no tengo los minutos que tengo que tener, que además el Cholo con estas cosas sí que no aguanta ni una. O sea, el jugador que... Espero que se lo sepan todos, que hayan aprendido la lección de gente como Cherchi, que sale rajando en Italia y en cuanto raja, vamos, o sea, son tres partidos en la grada. Una rajadita esa son tres partidos de grada. Así que esperemos no tener problemas de ese estilo. A ver. Bueno, alguno pasará, es inevitable, macho. Algo son 25 muchos, y todos, ¿no?, quieren jugar. Y es claro, imposible contentar a 25. Bueno, eso también es no parte pasa del... nada. Si pasa, que pase. Pues pero, es que son cosas que pasan todos los años. Sí, pero digo que eso también es parte del trabajo del entrenador, ¿no? A ver cómo lo haces para mantenerlos contentos y que, ¿no? No digo que se pueda hacer siempre. ¿Barcelona? No sé si habéis visto el banquillo del Barcelona, pero el banquillo del Barcelona, ahora que se ha ido Pedro, es una bromita, ¿eh? O sea, cuando ya esté Thuram, pues aún va que va. Pero ahora mismo, ¿cuál es el recambio de los tres de arriba? No tienen. Munir, Rafinha. ¿Cuál es el recambio de los tres medios centros? Y el recambio de Busquets, Iniesta, Rakitic, ¿cuál es el recambio? Sandro, Rafinha. Sergio Roberto. Son jugadores que aceptan ser suplentes totalmente. O los de frente también. O sea, es que no hay. Pero bueno, que me tocaba a mí hacer lo mejor y lo peor y nos hemos quedado ahí. Para mí, lo mejor, pues el haber empezado ganando los tres puntos y también que se han visto cosas. Se ha visto potencial de cosas nuevas que se pueden, ¿no? Ideas nuevas que se pueden sacar de este Atleti. Pero ya decimos, habrá que ir viendo cómo evoluciona esto y si de verdad se va a llevar esto a buen puerto. Pero parece que hay, lo que decíamos antes, más calidad en el equipo, ¿no? Más toque, se pueden ver cosas diferentes de las que se veían antes. Y arreglando un poco y haciendo que se configure todo bien, se pueden ver cosas buenas. Y lo negativo, pues quizás es eso, que veo al equipo demasiado sin conjuntar. No falto de ritmo, porque no es ritmo o forma tampoco, porque llevamos ya un tiempo entrenando y tal. Pero sí que veo un poco eso, lo de que todavía no sabemos muy bien a qué queremos jugar. Y espero que lo arreglemos pronto, porque la temporada pasada me acuerdo que hicimos estos mismos comentarios a principios de liga y casi que lo estuvimos haciendo hasta el final, casi. No, nos costaba mucho saber a qué queríamos jugar, ¿no? Y ahora que tenemos tantas variantes, espero que, ya digo, que esas variantes se queden en algo fijo, ¿no? Que tengamos, pues jugamos a esto o a esto o a esto y ya está. Pero no quedarte entre medias y al final no saber si estás haciendo jugada, quieres jugar a la posesión y al toque o al contraataque o a algo y al final no acabas haciendo nada, ¿no? Pero bueno, antes de seguir adelante, quiero leer un email de un oyente que nos acaba de mandar, uno de nuestros, de los fieles, de los que siempre nos dejan comentarios, Néstor Garrido, que nos cuenta: mal partido del Atleti hoy para empezar la liga, mal juego y pocas ideas. Me recordó mucho a los partidos de la pasada campaña. Una pena el partido de Oliver, pero buen partido de Felipe. Quiero felicitaros por todos los programas de este verano. Nos han entretenido a todos. Los años en el infierno fue lo que más me enganchó a este equipo. Las finales son recuerdos inolvidables. Las UEFAs y las Supercopas las vi con mis hermanos y mi madre. La Champions, frente al Trampas, la vi trabajando en la COPE de vigilante y ya os imagináis. Está al lado de las Cibeles. Pero siempre fuerte y orgullosa de mi equipo. Esta pretemporada acudí al Tartiere y hubo un gran ambiente y muchísimos colchoneros por Asturias. Pues nada, muchas gracias, Néstor, por el mensaje y a ver si, como ya decíamos el otro día, a ver si hay más finales, a ver si podemos añadir más finales a la lista que hicimos el otro día. Pero bueno, de momento la cosa empieza bien, que es lo importante, ¿no? Empezamos ganando y a ver si seguimos así. Y bueno, no sé, si queréis hacemos, no sé si tiene, Chechu creo que tiene alguna noticia o resultado de cantera y demás, ¿no? Algo, ¿cómo va el tema ahí con las féminas y tal? Sí, la verdad es que sigue habiendo novedades, los equipos siguen jugando pretemporada. Por ejemplo, podríamos indicar que el Féminas B ganó el pasado miércoles en Canillas por 1-2. Con gol de la debutante Mariajo y el otro gol fue de Raquel García, creo recordar. Y luego, pues bueno, hoy ha jugado el primer equipo de las féminas. Esto conviene explicarlo detenidamente y aunque sea breve, lo suelen hacer las chicas, medirse contra equipo de chicos, que aunque evidentemente siempre salen derrotadas, les viene bien, ¿no? Para coger forma, para competir al más alto nivel, y en este caso ha competido contra un juvenil A, el de las Rozas, esta mañana en el Cerro El Espino. Ha ganado las Rozas por 0-3, pero cuidadín, porque las nuestras han conseguido llegar al descanso perdiendo solo por un solo gol, ¿eh? Buen partido ha servido para que... Hay que recordar que Lola Gallardo tiene una rotura de fibras y es más que dudosa para ese debut liguero contra el Rayo Vallecano, y ha estado a un nivel altísimo Noelia Gil, que le va a dar a buen seguro mucha confianza para tener que jugar ella en todo caso ese partido, la que viene siendo portera suplente. Y bueno, luego eso sí, hay achacar que, pero bueno, estas cosas suelen pasar a veces. El tercer gol ha sido muy bonito, el de Las Rozas ha sido un gol olímpico. Pero también María León no conocía también como Mapi, en la segunda parte ha estrellado un lanzamiento en el palo. Yo creo que es quizá un resultado quizá demasiado abultado, pero bueno, está bien medirse un equipo masculino y plantarles cara, ¿no? Sobre todo en el primer tiempo, como decía, lo que han podido incluso llegar al descanso empatadas. Luego el juvenil. El juvenil. Chacho, antes para acabar, sí, con las chicas, el rival de la Champions que nos ha tocado esta semana. Ah, perdón, sí, es que como está enfrascado en los resultados, efectivamente, el rival, que no sé si algunos atrevéis a pronunciarlo, el Zorki Krasnogorsk, es un equipo. Pronúncialo tú. Yo es que no, Jorge, me atrevo. Tú que eres de Australia, tienes que saber más ruso, que estás más cerca. Exactamente, Jorge. Yo más cerca. El Zorki, y bueno, un equipo ruso de Rusia, efectivamente, es un equipo ruso. Hay que estaba ya predeterminado que el Atlético Féminas iba a jugar es el 7 y el 14 de octubre la eliminatoria, y estaba previsto entre el sorteo que nos iba a tocar jugar la vuelta fuera de casa. Pero bueno, es un equipo, no voy a decir asequible, porque el asequible es Atlético Féminas para los demás equipos, ¿no? Hay que ir trabajando poco a poco, pero es un equipo al que se le puede plantar cara, ¿no? Si se sale de la ida con un resultado más o menos asequible, se podría plantar cara en el partido de vuelta. Vamos a ver, ¿no? He preguntado. El subcampeón de la liga rusa, ¿no? Efectivamente, buen dato que se me olvidaba comentar. Ha sido el subcampeón contra subcampeón. Y bueno, las sensaciones son buenas, ¿no? Lo único es la kilometrada que se van a tener que meter las jugadoras, a la que evidentemente no están acostumbradas a viajes tan largos. Pero bueno, evidentemente será en un vuelo con todo tipo de comodidades, y bueno, de eso seguro que se encarga la presi, que desde luego es un ejemplo, tanto en el masculino como en otros clubes. El ejemplo, yo siempre lo estoy diciendo, ¿no? De la presidencia del Atlético de Madrid Féminas a cargo de Lola, y la dirección deportiva a cargo de María Vargas, es un ejemplo de que muchos clubes, incluso masculinos, deberían tomar nota, ¿eh? Es impresionante cómo, y bueno, efectivamente están las chicas ilusionadas, la afición también, estamos y bueno, expectantes a ver qué es lo que pasa. Hay que señalar también que van a jugar el domingo de la semana que viene un triangular en Pamplona contra equipos de su nivel, ¿no? Contra, que va a ser un, para pulsar sensaciones, contra el Athletic de Bilbao femenino y contra el Levante femenino, un triangular, ¿no? Un 3-1 en Pamplona el domingo de la semana que viene. Así que vamos, ahí le servirá para seguir calentando motores. Luego, bueno, señalar también que mañana se celebran. Para la gente, si le apetece ver fútbol, hay tanto masculino como femenino. Ahora brevemente seguiré diciendo resultados, pero mañana el Féminas B, que cuidado, la dirección deportiva lo ha planificado muy bien el filial este año, juega en el Cerro del Espino a las 11 de la mañana contra el Moratala femenino, y el Féminas C, que juega su primer amistoso de pretemporada contra un equipo de categoría superior en el campo del Torrelodones a las 6 de la tarde. Y luego el Atlético de Madrid B, el de tercera división, cierra mañana el capítulo de amistosos, debuta ya en Liga la semana que viene a las 8 de la tarde en Alcalá, en el Virgen del Val, en un campo que va a ser de su categoría. Y bueno, ya la semana que viene, recordar que se debutará el domingo por la mañana, todavía no está confirmada la hora, en el Canódromo contra el Porta Bonita, un filial que tiene que, objetivo sí o sí, volver a la segunda división B, que nunca debió abandonar. Y bueno, en cuanto a resultados, la mañana ha sido propicia. El juvenil de Liga Nacional, lo que vendría a ser el juvenil C, ¿no?, teniendo en cuenta que tenemos dos división de honor, ha goleado a un Moratalaz, que es, digamos, al Moratalaz A, con goles de Andy. Ojo a Andy, que promete, está metiendo muchos goles en pretemporada en el juvenil C, ha metido dos goles. También Muñoz, Alejandro y Robles han marcado. Los dos cadetes han debutado esta mañana, que los cadetes ya están de pretemporada, adelantaron su pretemporada. El cadete B ha ganado en el campo del Alcalá por 1-3 con goles de Rorro, Alfredo Pedraza y Nico. Y ojo al cadete, el cadete A y el cadete B. Va a competir contra equipos un año mayor, digamos, pero tiene dos jugadores que hoy han marcado. Se ha impuesto al Moratalaz por 1-3 con dos goles de Víctor Mollejo y a ver si lo digo yo. Cedric, cuidado con Cedric. ¿Los Obama en qué equipo están este año? Sí. ¿O no se sabe todavía? Bueno, sí se sabe. Están en el juvenil C, es un primer año de juveniles. De hecho, están muy ilusionados. Esta mañana hemos podido departir ¿Siguen creciendo con su padre. ¿O ya no crecen más? Hombre, ya en principio, vamos a ver, ya es que ¿cuánto pueden medir ahora chicos, mismo? Tú casi calculando. Que no, hay un error. ¿Qué pueden medir? ¿Un 80, un 75? No, 1,75. Lo que pasa es que no son tan altos como... Hay un error con los Obama. El problema es que ellos crecieron muy pronto, ¿no? Y entonces con los demás equipos, con los demás chavales, pues parecían mucho más altos. Pero ahora la cosa se va igualando. Ahora están igualando y ahora tienen... Pero muy bien, ya están jugando. Eso es su primer año de juvenil. Están en el juvenil C. Esta mañana han jugado los dos en el Cerro del Espino. Y muy bien... Salo Obama, cuando muestra su generosidad, hace unas internadas por banda derecha, cuidadín. Y Fede también, Fede que puede jugar las dos bandas, les estoy viendo muy bien a los dos. Hemos tenido la oportunidad de poder incluso hablar con su padre, con Juan. Si nos estuviese escuchando, le mandamos un saludo desde aquí. Y nos ha comentado eso, que este año están muy ilusionados y muy motivados los dos. Así que, pero todavía les queda, se lleva hablando mucho de los Obama, ¿no? Pero les queda un periodo de formación muy largo. Tienen 15 años recién cumplidos. Entonces, fijaros, son 3 años de juveniles los que le quedan por delante. Si no me equivoco, a partir de la edad cadete, legalmente, ya se puede jugar en primera división, pero claro, evidentemente las cosas hay que tratarlas con mucho cuidado y estos jugadores los está formando a conciencia el Atlético de Madrid, así que vamos a ver. Los cadetes también, yo quería destacar a Víctor, este año Víctor Mollejo es un chaval que yo lo llevo diciendo, va a estar este año en el cadete B, ¿no? Víctor ha ganado 2 ligas seguidas en infantiles. Con infantil A es difícil porque hay que plantar cara sobre todo al Real Madrid, pero ganar una liga siendo un infantil B, buf, tiene un mérito increíble y gran parte de estos éxitos son de él y del morenito, el Capi y Cedric, los dos que vienen por ahí, estos dos jugadores que son más pequeñitos, cuando digo más pequeñitos quiero decir más jóvenes que los Obama. Yo a Víctor le quiero dar, además Víctor me encanta porque le hablas con él, es un chaval muy sencillo y muy muy muy atlético y es un chaval, claro, luego se puede quedar por el camino, pero Víctor Mollejo es un chaval que huele a una vista de 5 o 6 años a primer equipo, fijaos lo que yo les llevo siguiendo desde Alevín de primer año. Y cuidadín, porque es un chaval que... Lo que está claro es que en pocos sitios se les da tanto eco a estos chavales, En este programa, sí, imagínate lo que estamos hablando de ellos. Sí, efectivamente. Yo creo que les gustará a ellos, yo creo. Sí, a ellos. Que hablen de ellos, que les sigan. que se sientan protagonistas siendo tan jóvenes. Efectivamente, porque es importante. Estas noticias no nos enteramos de nada. Porque en la web de Cruz la información es nula de la cantera, prácticamente se limitan a poner resultados y tal, pero no analizan los temas. Yo invito, efectivamente, rompo una lanza, Fernando, y desde luego celebro que lo comentes, porque ya no solo porque hay aficionados que a lo mejor les interesa ir a verlo, ver la evolución de la cantera, sino por los propios jugadores que les gusta sentirse reflejados, y es que el club no ni publica cuándo son los partidos de pretemporada, ni publica nada, ni solo, efectivamente, de vez en cuando se limitan a resultados del Atlético de Madrid B. Por cierto, con toda la humildad, rectificar, ya que ha salido este tema, rectificar a la web del Atlético de Madrid, que me parece que, con toda la humildad, que todos nos podemos equivocar, la web del Atlético de Madrid sigue insistiendo, y no ha sido rectificada, que nuestro filial se impuso por 0-4 al Alcobendas Levit, que es de regional, nuestro Atleti B, y el resultado final fue de 1-4. Entonces el último gol sería en el descuento y estaría tomándose una cañita en el bar y no lo vio. Y también, pues eso, hablar de, por ejemplo, el otro día en la segunda parte, con nuestro filial, debutó el portero chino Chen, que yo no sé si, como nadie lo, la web no lo publica ni nada, yo creo que nadie conoce la existencia o que tenemos un guardameta chino, no, igual yo que Chu Chinela. Ahora mismo que lo has dicho tú, ¿eh? Yo no, claro, sabía que estaba el otro chino, el que jugó con el Atleti hace poco, pero sí, no sabía que había otro. Susín, sí, el portero, sí, el portero, por cierto, Chen. El otro día en el Carranza, vaya bromita, con el Chile. Le hicieron bromitas al hombre, es que sí, con ese nombre en Cádiz, se lo han puesto a juego. Sí, la verdad es que sí. Como pues llega primera, va a haber bromitas. Ojalá que llegue ya a bromas. Pues insistir, el portero Chen estaba en este caso en lo que es conocido o se conocía antiguamente como la escuela, ¿no? Ahora todo es la academia, pues estaba en el Atlético Madrileño B, de juveniles. Y este año, pues veremos a ver, probablemente forme parte del Atlético Madrileño A, juvenil en División de Honor, pero ante unos problemas físicos que tenía Carlos Marín y Bernabé, que había sido a llamar, no pudo jugar ese encuentro por estar llamado a entrenar con el Cholo Simeone, pues el míster decidió convocar a Chen y le hizo debutar en la segunda parte. Y ya de paso también lo voy a comentar. Con un resultado agridulce, porque hizo un doble paradón tremendo, un lanzamiento de falta, y ya no solo la falta, que era complicada, sino su propio rechace lo pudo detener, pero luego el gol fue una cantadita suya también en otro lanzamiento de falta. Así que mucho ánimo a él, a Chen, y que siga progresando. Así que, y el filial, que sigue contando, la semana pasada empató en el campo el Rayo Majadahonda de segunda B, a un gol. El gol del Rayo Majadahonda fue de un penalti de aquella manera, cuando el B iba ganando 0-1, pero prácticamente el B está, si consigue ganar en Alcalá mañana, va a cerrar una pretemporada totalmente victoriosa. Ojalá que la liga sea también igual, no lleguen los problemas, no lleguen las tonterías, ¿verdad, Fernando? Y que el equipo sea serio. Yo creo que en tercera el tema de representantes va a bajar, porque ya hay menos dinero, hay menos interés económico y se van a mover menos. Habrá, pero no, bueno, tanto ahí, como si fuera segundo. No tanto, pero ya, efectivamente. Pero no de los gordos, a lo mejor. No, y sobre todo que no nos dejemos. Hay que empezar el año además, bien. Pero han largado a muchos del B, sí. O sea, que se han quitado muchos. No, prácticamente casi todos, ¿no? Mientras los que han salido son los que no necesitaban, ¿no? Los que hay uno por causaban ahí. Malestar. Hay uno por ahí que ha debutado. Hay uno por ahí que está cedido, que ha debutado en la segunda división. Bueno, él ya había jugado en primera, pero digo, hoy ha jugado en segunda división con derrota, ¿no? Y con gol. Ha perdido el Huesca 2-3 con gol de Samu Saiz, pero al fin y al cabo derrota. Esta era la dinámica en la que estamos el año pasado, ¿no? No vale de nada ciertas jugadas individuales y al final acaba el partido en derrota y el equipo en descenso. lo que tienen que hacer es jugar en equipo, como bien se está haciendo, y no, vamos este a ver. Año, el B va a ir para arriba, tiene toda la pinta, porque el entrenador es nuevo. Sí. No tiene nada que ver, va a llegar nuevo, no va a estar pensando en lo que pensaban otros años. Y yo creo que la tercera es que, joder, si en tercera un filial de Atleti no está arriba, es que es para quitarlo ya directamente. Sí, desde para luego. Que no es un sí. filial si no sirve ni para estar en los primeros puestos de tercera. Sí, bueno, y también al juvenil, recordar que en el Cotif esta semana se ha proclamado subcampeón. Perdió la final, pero bueno, está bien, ¿no? Llegar a la final del Cotif es un campeonato bastante duro, que incluye cuartos de final, semifinales y final. Y bueno, se proclamó finalista y en la final un gol de falta imposible para el guardameta San Román, que está cuajando buenas sensaciones. Perdió por 1-0 contra una selección de Chile que físicamente se les veía bastante más rodada y superior, pero también hay que decir que el juvenil A, que promete también. Es que hay que recordar a todos los atléticos que este año vamos a disfrutar, yo creo que cuántos clubes querrían eso, vamos a ver con qué expectativas, pero vamos a disfrutar de 3 Champions. Va a jugar el primer equipo la Champions, masculino, va a jugar las féminas su Champions y van a jugar el juvenil la Youth League. O sea, es que esto, yo creo que pocos clubes pueden presumir. Pues el Barcelona, pues solamente sí. Yo creo, en España, ¿no? Sí, sí, efectivamente, eso es, el Barcelona nada porque más. Los de la acá, los vecinos de aquí de Madrid no tienen equipo femenino. No tienen femenino. Efectivamente. Y los otros equipos de primera división que tienen equipo femenino, pues el equipo masculino no. El Valencia a lo mejor podría haber estado, pero no le llega. No le llega. O sea, no llega el DNF femenino, o sea, sí, en la Champions. Pues este año hacemos triplete. Ya vamos a un nuevo triplete. Campeón de la Champions, sería, masculina, femenina, vamos, y juvenil. Eso sería ya para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya no podemos. Sería brutal. Estás creciendo, todo, Fernando, Ya, ¿te has venido en agosto es el mes de los crecimientos. Luego en septiembre te vas bajando y en Navidad ya estás más bajo que ninguno. Pero bueno. Con toda la humildad, yo me atrevería a comparar que el Féminas llegase a la final de la Champions sería como si en masculino llega un equipo de Chipre. Es su primer año, hay que ir aprendiendo, pero si no caemos en primera ronda, que yo tengo esperanzas de que la pasemos, va a ser difícil pasar ya de la segunda. Pero vamos, poco a poco, partido a partido, y quién sabe, ¿no? Es complicado, pero tampoco. Lo que quiero decir es que el Atlético Féminas es un proyecto a largo plazo. Que construyeron Lola Romero y la directora deportiva María Vargas, se costó muchos años empezar desde abajo y llegar a la primera división, y poco a poco, yo sé que en su mente está a medio plazo a saltar esa Champions femenina también, pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza si primero, se cae, ¿no? Primero ganar la Liga al Barça, que es el equipo más fuerte. Efectivamente, ya... eso es. Eso sí que es una... Es más factible, más cercano. Si algún día podemos conseguir que alguna chica hable con el programa, pues ya estaría mucho mejor. Ah, pues en un sí. partido de estos gordos, en una previa o después de un partido de Champions, pues estaría bonito. Sí, pues es una gestión que podríamos conseguirla, seguro. Seguro que sí, sí, pues sí. Nada, ahí lo intentaremos, a ver, para eso, para cuando jueguen a eso, a lo mejor eso, cuando vuelvan el partido de Champions, a ver cómo... Como ha sido, ¿no?, el primer partido de Champions para esos chicos o algo así, ¿no? O algún partido importante. Pues, ¿y a quién mandamos de enviado especial, a Rusia? No, a la vuelta. ¿Voluntarios para Rusia? A Rusia, si no sabe ni dónde tienes que ir, pues como para irte. No sabe ni el nombre del sitio. Yo le decía precisamente... Le das el papel al taxista y llega, seguro, vamos. Sí. Yo le decía... Le decía a la guardameta Noelia hoy precisamente que le dijese a la presi, se lo decía en broma, obviamente, que le dijese a la presi que metiese en el avión, ¿no?, para ir a animar, porque las pobrecitas van a estar, no sé si habrá algún aficionado por ahí, seguro que alguna padre, peña mejor, o algo. Sí, pero van a estar más solas allí en Rusia las pobrecitas, pero seguro, vamos, que no se van a enchantar lo más mínimo. Por lo menos no es invierno, ¿no? Todavía. No es otoño, que allí en otoño ya Pero bueno, en fin, sí. Que ese ha sido el repaso a las otras categorías, que ahora que contamos con Chechu, pues podemos hacerlo. Lo solíamos hacer con anterioridad, pero llevamos un par de años que nos costaba sacar información, ¿no? Y ahora, bueno, pues con Chechu, se te agradece, Chechu, que nos puedas traer estos datos y poder hablar un poco de ellos. Son noticias que no salen en ningún sitio, ¿eh? Sí, sí, es muy difícil encontrar... Es que no la encuentras. Porque te dan resultados o cosas así, pero no detalles. Sí. Y bueno, pues ya vamos a ir terminando. Nos queda solo la porra de de temporada, la haremos dentro de poco, ¿no? De puestos y eso. Cuando se cierre el mercado, ¿no? Vale. Cuando se cierre, cuando termine agosto, que como os dijo el Cholo, que agosto es peligroso, que le tiene miedo. Cuando termine agosto ya sepamos exactamente la plantilla, ¿no? Está el tema este de Crane Bitter y no sé qué. Bueno, cuando se confirme o si se va Siqueira, ¿no? A ver Fernando, que te veo que estás ahí sin dormir, ¿no? Esperando a que se vaya a ver... Estoy todos los días llamando a su representante. Sí. Y no te cogen el teléfono, ¿no? Y bueno, para cuando termine eso, para cuando termine agosto se cierre el mercado de fichajes, pues podemos hacer ya un programa, en uno de los programas, hacer un poco una valoración de lo que ha sido los fichajes y de cómo vemos el tema, ¿no? Sí, hay una semana ahí de parón liguero por la selección. Sí, por eso te digo, quedan, bueno, agosto queda semana y media, ¿no? Estamos a, bueno, no, una semana, poco, una semana ya. O sea que en cuestión de dos semanas, pues mira, el primer fin de semana de Barcelona, septiembre, el primer fin de semana de septiembre no hay liga, hay selección. Por eso, en ese fin de semana podremos hablar, hacer un repaso. Nada, recordar que la semana que viene el partido contra el Sevilla es el domingo a la misma hora que ha sido el de hoy, a las 8:30 de la tarde, domingo. Partido de la jornada, ¿no? Me imagino, sí, viendo los demás, es el partido de la jornada, ¿no? Dos rivales directos de arriba. Dos equipos de Champions. Claro. Así que va a ser un partido importante. Y nada, pues aquí estaremos para contaros, a ver que ojalá que saquemos un buen resultado. Poco más que decir, no sé si tenéis algo más que añadir. Israel ha estado muy callado estos últimos minutos, no sé si algo que decir antes de terminar. Se tiene esto. Que empollar más de la cantera, Israel, ¿eh? Sí, sí. Eso es, me callo para no decir burradas hoy, porque no pero puedes preguntar cosas que tengas curiosidades o eso de la cantera. Bueno, voy poco a poco aprendiendo, escuchando a Chet. Yo quiero dar las gracias a todos los oyentes por las palabras que han tenido en estos programas de los de historia, que han estado muy agradecidos a todo el mundo, y así da gusto seguir haciendo programas especiales. Sí que tengo una curiosidad ahora que lo decís de respecto a la cantera. Sí, los Obamas son claramente la gente más, Salomón y Fede son la gente más famosa que tenemos en las categorías inferiores, porque bueno, descontaron lógicamente en estos torneos de fútbol 7 de Brunete. Pero claro, ahí contaban con una cosa a su favor, que era pues su físico era tres veces el del resto de los chavales. Claro. Entonces, mi duda es, ¿qué tal son técnicamente? Porque ahora decís que ya no hay esa diferencia física, porque tampoco son tipos gigantescos como Yaya Touré y tal. Porque muchos de estos jugadores lo que ocurre es que basan su fútbol en el físico cuando es tres veces superior a los otros y meten 40, 50 goles por temporada, una salvajada. Entonces parecen Maradona, pero descuidan los apartados técnicos porque no les hacen falta. No es necesario para ellos. Y quería saber qué tal son técnicamente esos jugadores. Pues mira, yo te puedo contestar y yo te digo que técnicamente... El problema lo tiene a veces si no se les va la cabeza, pero técnicamente tiene una calidad tremenda. O sea, tiene un talento, sobre todo Salobama, cuando juega para el equipo. Cuando juega para el equipo, Salobama, que es el que juega en punta, Salomón Obama, si juega para el equipo, buf, reparte juego, no sabe el marcador que tiene, no sabe si va a dar un pase o va... O va a hacer el regate en corto. Tiene una facilidad para marcharse el rival tremenda, tremenda. Pero el problema es claro, cuando se aturulla, quiere tirar el del equipo, tira desde lejos. Y ojo, Fede Obama, lo que es que últimamente le han permitido poco, ha jugado mucho de lateral. Yo le veo jugando más de extremo, ¿no? Fede Obama ha jugado mucho de lateral. Fede tiene un lanzamiento de falta brutal. A lo mejor lo vamos a tener ahí dentro de unos años, lo que estamos hablando que nos falta. Porque tiene un lanzamiento de falta, ya ha llegado a la categoría juvenil, pero yo le he visto meter goles desde el medio del campo. Ya no estoy hablando en cadetes, en infantiles, Es una cosa, era una cosa tremenda. Quizá no se ha prodigado porque no le han dejado, pero de calidad son muy buenos. Yo creo que sobre todo hay que saberlos llevar de coco, que no pretendan llegar demasiado rápido y que tampoco se vayan del partido cuando las cosas no salen, ¿no? Y no sabemos, Chechu, ¿sabemos el representante que pueden tener? No, ni idea, ¿no? No, y yo estos temas yo prefiero no tocarlo y no involucrarme porque... No, digo por si lo sabías o te habías... No tengo es que eso es muy importante para el tema de cabeza, por dónde les puede llevar o lo que sea. Sí, bueno, pero en este caso es importante, pero en este caso, ya, como decía antes, hoy he tenido la oportunidad de charlar con su padre, Juan, y yo creo que... está muy pendiente, ¿no? De hecho, tengo que decir que tiene varios hermanos pequeños y desde luego es tremendo, ¿no? Algún día habría que hablar también de los padres, el sacrificio que hacen, ¿no? Para llevar a los chavales, atender a sus hermanos, ir al trabajo. Es brutal. También pasa con las féminas, evidentemente. O sea, esto es una cosa que para que los chavales lleguen, y algunos, la mayoría, muchos se queden por el camino, el sacrificio que hacen los padres, y en este caso tienen varios hermanos pequeños, y claro, hay que atender las necesidades de todos. Así que es complicado, pero sí que está muy pendiente de ellos, y vamos, yo creo que en este caso difícilmente van a ser... perjudicados por representantes, yo creo, en este caso concreto. Se les está cuidando mucho y vamos a ver. Tampoco puedo garantizar, ojalá, no puedo garantizar ni yo ni nadie que vayan a llegar, pero está la cosa ahí. No, yo creo que es que nadie sabe lo que va a pasar, pero claro. si va claro, bien, si va buen camino, el año, pues mejor. Por ejemplo, hace dos años... el año pasado ya no, pero hace dos años se les decidió separar, ¿no? Uno jugó en el cadete A, se le adelantó un año a Salo. Es una buena medida esa, yo creo. Sí, fue una buena medida. Lo que pasa es que, claro, en juveniles meter a Salo en división de honor me parecería... A mí me parece que el club es, hay que decirte las cosas certeras, meter a Salo en división de honor con 15 años, aunque fuese en el B, en el división de honor madrileño, yo creo que sería precipitarlo. Así que no. Poco a poco, este año los dos van a estar en el Liga Nacional, que se vayan formando, van a tener entrenador Armando de la Morena, que el año pasado llevó el División de Honor, me parece un entrenador joven y que les puede saber llevar, Armando. Vamos a ver, pero yo le considero bien buen entrenador, aparte que también hay que decir que tiene un chavalín en los... yo creo que este año es Benjamín, tenía un chavalín en los prebenjamines que no veas cómo la toca también, ojito, el hijo de Armando, el míster de Liga Nacional. Pero bueno, a lo que íbamos, el tema de los Obamas, se les está cuidando bien, porque sería una locura meterles en División de Honor. También se le podía haber hecho incluso separarlos y meter a uno de ellos, pero poquito a poco, que vayan formándose. Este año no salen todavía de la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que Liga Nacional equivale a una segunda división juvenil, ¿no? División de Honor es como la primera división y Liga Nacional es como segunda división, que está dividida en muchos grupos, la segunda división juvenil, y cada comunidad autónoma tiene la suya. Entonces, en este caso no van a salir de la Comunidad de Madrid, no van a jugar. Ya el año que viene será otro tema, ¿no? Pero bueno, ya de eso habrá tiempo. Cuando vayan hablar, por, ¿no?, la zona de Israel, Israel estará el encargado de cuidarles. ¿En qué zona es? Por Baleares, ¿no? Es... Ah. Sí, yo ahora vivo. Uy. Vivo en Menorca. Ah, buf, para pues eso, ahí... eso... Todavía le falta. Bueno, pues va a ser difícil porque sí. Que yo sepa ningún equipo... Ojalá. Cuando juegan con el Mallorca, cuando suba el Atleti B a segunda y juegan con el Mallorca. Ah, sí. Por aquel entonces, ¿no? Cuando pase. Bueno, que... Una pregunta muy cortita. ¿Había otro jugador en, sí, en los alevines de los torneos estos de fútbol 7 de raza negra, además de los dos Obama? Un chaval que era muy espigado. ¿Cómo se llamaba ese jugador? Y bueno, claro, no tengo más referencias de él porque no me acuerdo todo el nombre, pero vamos, era muy alto y jugaba de defensa, yo creo. No sé si te estás refiriendo a Cedric, como hay tantos morenitos, a Cedric o a... no sé, ahora mismo estoy intentando hacer memoria, pero yo creo que no, Cedric quizá no sea... Es el jugador que me dices, el año pasado... Había tres en aquellos, sí, torneos. Ay, pero eran de torneos de fútbol 7. Sí, los que se hacen estos típicos de cuando acaba la liga, el de Brunete. Sí, esos que juegan ahí en Brunete, en Tenerife, ¿no? Sí, el año que estaba... Bueno, han jugado varias veces... Es que han jugado... Es que sí. Claro, es que los Obama lo han jugado muchos... Y me pillas a lo mejor, bueno, ahí da igual, un poquito, la próxima semana lo puedo consultarlo y mejor estas cosas lo miro y la semana que viene te traigo una respuesta porque creo que es el jugador que me dices, pero es que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Yo creo que estuvo en infantiles el año pasado el jugador que me estás diciendo, porque los Obama efectivamente han asistido varias veces a este torneo y luego han ido cambiando los que ha habido otras veces. Silvano, que el Atleti, eso, Silvano efectivamente. Bueno, Silvano Google, sale en Google, pues, ya, hombre, chico, que salen, pues, en que Google, ha hecho bien para que salga en Google, ¿no? Tú pon Salomón Obama en Google y tendrás 1,000,000,000 de páginas. Sí, pero Silvano no. Yo, que no es como los Obama tan conocido, ¿no? No. Silvano sigue en la cantera. Yo no sé si el año pasado tendría que mirar la categoría, pero también es un jugador que sigue ahí, ¿eh? Es que había otro que se llamaba Sekou, que vino del Hércules y me estaba liando. A Sekou no siguió en el club, no sé dónde estará. Este chico vino del Hércules y no sé dónde estará. Pero bueno, Silvano sí que sigue en el club y es un jugador. Es un jugador que se sigue. Es más flojito, ¿no? Quizá con todos los respetos que los Obama, ¿no? Es más delgadito y bueno, quizá lo que le baila un poquito a veces a Silvano, lo que le baila la individualidad, ¿no? Tiene que jugar más cuando juega en equipo. ¿Es un poco chupón o qué? Digámoslo así, que le gusta mucho a lo mejor intentar tirar el del carro y meter el todos los goles, y no puede ser, si tiene mucha calidad, pero Silvano sigue en el club. Lo que pasa es que ahora mismo tengo tantos jugadores en la cabeza que ahora mismo fallo y no te sabría decir la categoría a la que va a pasar este año, pero seguro que sigue en el club Silvano. O sea, esto pongo la mano en el fuego porque a Silvano también se le estaba cuidando mucho y es un jugador que seguramente, vamos, salvo que haya dado un giro tremendo su situación, un jugador que va a estar el año que viene, o sea, esta temporada que empieza en el club seguro. Así que, pero sigue ahí, Silvia, ahí en la cantera. Está también, es que claro, está también Masogo, que estuvo el año pasado en el KDTB y va a estar en el KDTA. Están también de morenitos los hijos de, o el hijo de, en este caso, Asunsao, estuvo también en el KDTB y va a pasar al KDTA. Así que es complicado, son muchos jugadores y en este caso no puedo decir la categoría en la que va a estar este año, pero seguro que se le está cuidando mucho a Silvano. Uh-huh. Y sobre todo el tema de la cabeza, que cuando se le eso es lo importante. Se le Sí. Silvano es un jugador de chispazos, ¿no? Es un jugador que se desconecta a veces de partidos, pero cuando se conecta y da y quiere dirigir el juego, lo hace estupendamente. Entonces eso es lo que tiene que corregir, pero claro, para eso está, son niños, ¿no? Para eso está el club, para intentar, y desde luego tenemos que pedirle desde aquí, efectivamente, porque yo considero que en este caso, más que entrenadores y más que dirección deportiva y todo, tienen que ser educadores, ¿no? E intentar que los chavales manejen bien la cabeza y se centren también en lo que tienen que centrarse, que es los estudios. Sí, sí, es muy importante. Así que, es... que les guíen bien. Bueno, pues sí, pues a ver, durante ahora que contamos con Chechu, pues poco a poco nos irá informando de esto, de jugadores que van saliendo, nombres y jugadores que pueden llegar o también de los que por desgracia pues no llegan, pero bueno, poco a poco iremos dando información y nada, pues vamos a terminar ya por hoy. Daros las gracias a Chechu, a Israel, a Fernando, a todos los que nos escucháis, a todos los que nos mandáis vuestros comentarios, que cada vez sois más y de verdad que se agradece mucho. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa, todos los anteriores, los especiales. Por cierto, todavía tengo pendiente hacer la sección de documentación de Fernando. A ver si esta semana sí que puedo, que lo prometí para la pasada, pero no pudo ser. Podéis seguirnos también a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox en la misma página. Así que nada más, nos despedimos. Estaremos aquí la semana que viene. Como ya hemos dicho, tenemos el partido el domingo a las 8:30, así que para el lunes tendréis listo el nuevo programa. Y como digo siempre, a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, y como siempre... ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!